La estrella de las seis puntas se está moviendo hacia el continente americano. La punta del elemento tierra se está juntando con el agua, esta con el elemento fuego y este a la vez con el elemento aire. Significa, la tierra será regada con el agua. La energía material deberá ablandarse, tendrá que ser con el agua de la vida que hará de esa tierra una energía fértil y pronta para ser preparada, surcada y sembrada. La tierra, cuerpo material, dejará de apegarse a lo material, a lo denso y elevará su energía. El cuerpo material será depurado, con buena alimentación, leve, sana y nutritiva. Dejará de alimentarse con alimentos basura que le hacen daño. Los cristales del cuerpo material serán claros, diáfanos, nítidos y sanos, depurando con ello la sangre, la cual se aclarará y circulará por el cuerpo llevando por su universo, por su ser uno la sanidad y no la enfermedad. El agua apagará el fuego. El agua de la vida, o sea el conocimiento y entendimiento apagarán el fuego de las emociones alteradas, de las pasiones humanas, convirtiéndolas en sentimientos profundos, donde la humanidad trabajará con el discernimiento, raciocinio, lógica, prudencia y equilibrio en sus pensamientos, obras y acciones. La pasión se convertirá en amor auténtico y por primera vez el humano sabrá lo que es amar de verdad. La tierra, el agua y el fuego se convertirán en aire. Es la energía del pensamiento, éter, será leve, sutil, diáfana y elevada. Es el conocimiento, entendimiento y amor, helio, que se expandirán por el planeta entero, llevando la palabra hasta los últimos rincones. Nada ni nadie dejará de nutrirse. El aire, los vientos, la atmósfera llevarán consigo el soplo de la vida, porque ustedes respirarán vida y no muerte. El éter y el helio se expandirán en el magnetismo y la presión de la gravedad disminuirá en sus cuerpos y en sus mentes. Será el continente americano, el encargado de esta tremenda e importante misión. Los mensajeros están trabajando incansablemente para que la gestión encargada sea cumplida lo mejor que se pueda. América tiene la facultad delegada de Lemur y Atlantis, para transmutar la energía reptiliana enferma en energía pensamiento positiva. 119. ¿Cuál será el idioma del futuro? Será uno solo. Ustedes regresarán a comunicarse por telepatía, regresando a sus orígenes, los símbolos. Pero como sucede en todo proceso, primero irán uniendo las palabras, luego mezclarán los idiomas, para después compactarlo en símbolos. El idioma futuro no será como el de hoy, ustedes combinarán símbolos matemáticos, siendo estos cada vez más comprimidos. Una palabra significará un número y este a la vez representará varios símbolos. La informática los ayudará a concentrar los significados. A través de la informática globalizada los idiomas se unirán y mezclarán. El español tendrá mucha influencia futura al igual que hoy en día lo tiene el inglés.